Palel. I'm going to pray. Abba Kadosh, por favor, háblanos, prometo, bendito Ruach HaKodesh. Abba, porque este tema no es tanto médico, sino espiritual. Seas tú quien ministre, bendito Yeshua Mashiach. Ayúdame a hacerlo más explícito para que los hermanos puedan entender esta grandeza de tu poder sobre todas las cosas en la mente. Toda gabaya a nuestro Mesías. Amén. Siéntense, por favor, hermanos, hermanas. Su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, roe de la Keilah Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes, se pueden bajar, copiar, regalar. Todo el material es gratuito. El lema en esta congregación es no hacer negocio con la palabra del Todopoderoso. Do not do business with the word of the Almighty. Bendito es el nombre de Yahweh. Blessed is the name of Yahweh. Y sean bienvenidos todos, and welcome, los nuevecitos, the new ones, los amigos o friends, amigas que están conectados ahora mismo, that you're joining us right now, a través de internet. Through the internet. Voy a hablar un tema que es muy profundo. Really las alucinaciones y los pensamientos. Ahora, quiero irme con cuidado, con mucha calma, really, porque es un tema un poquito escabroso, kind of un poquito delicado. Entonces, really, bueno, voy a empezar con una cita de Tanakh. Dice que todo el hombre, o sea, el hombre inicuo deje sus pensamientos malos. Bueno, entonces, basándonos en esa cita, vamos a ver que si uno tiene pensamientos buenos, actitudes buenas, no tiene uno por qué alucinar. Ahora, vamos a ver, es muy extenso este tema. Permítame comenzar. Miren, la alucinación es una percepción sin objeto. Is a perception without any object. Por eso quise primero hablarle sobre la percepción, that's why I first wanted to talk to you la about conciencia, porque si no estos temas no se entenderían. These teachings would not be understood. Entonces, hablamos ya de percepción. So we already talked about perception. Cómo se perciben, cómo se reciben las cosas. How we perceive things, how we receive. Entonces, things. La alucinación es una percepción sin objeto. So an hallucination is a perception without any object. Pero en realidad, ¿qué son las alucinaciones? But in reality, what are hallucinations? Son productos mentales que salen del interior, mental products that come out from the inside, y por ello no se relacionan con ningún estímulo externo. And therefore they are not related with any external stimulation. Ahora, hay diferentes casos. Now, there are different cases. Generalmente entonces son productos de la propia imaginación. Then they are products of their own imagination. Es decir, salen del interior. They come out from the inside. Ahora, no tienen que ver they don't have con las expresiones del mundo externo. With the expressions with the outside world. Esa es una verdadera alucinación. That is a true hallucination. Ahora, now, el contenido de las alucinaciones, the content of hallucinations, sugiere habitualmente su importancia dinámica. It's dynamic, entonces, su importancia dinámica. It's dynamic importance. Ahora, ¿qué es esto? So what's this? Representan una manifestación, a manifestation, de que el material inconsciente, that the unconscious material, o preconsciente, or preconscious, se ha abierto paso, has to be open, hasta surgir en la conciencia. To go into the consciousness. Entonces, a ver, so, es una manifestación, it is a manifestation, de que el material inconsciente, that the unconscious material, o preconsciente, or preconscious, se ha abierto paso hasta la conciencia. Has opened its way into consciousness. Recuerden sobre el tema de la conciencia. Remember the teaching about consciousness. Entonces se presenta en forma de imágenes, so it can be shown as images, sensoriales, sensorial images, y en respuestas, and an answer, a situaciones, to situations, y necesidades psicológicas, and psychological needs. Entonces, a ver, voy a explicar más claro, I'm going to explain it o más clearly, sencillo. Or easily. Una persona necesita una respuesta, a person, they need an answer, a una necesidad psicológica, to a psychological need. Entonces crea una alucinación. So then they create an hallucination. No todo es demoníaco, hermanos. Not everything is demonic, no todo es demoníaco. Not everything. Ahora, comes from demons. Todo esto que yo te voy a estar comentando all en estos días, that I'm going to be sharing with you during these days, no es haber estudiado dos días, tres días, no. To study two days, no, or three days, no. Permítame, déjame comentarles algo así para gloria de Yahshua Mashiach. All glory to Yahshua Mashiach. Desde 1974, yo recibí mis primeras clases de psicología. I received my first classes of psychology. En 1976, estudié psiquiatría I studied psychiatry en la Escuela de Medicina. In the School of Medicine. Después tomé curso sobre psiquiatría biológica, about biological psychiatry, psicología médica, medical psicología psychology, analítica, analytic psychology, psicología propedéutica, propedeutic psychology, etcétera, etcétera. Etcétera. Entonces, etcétera. Todo lo que yo voy a estar ahora comentando es el estudio y trabajo de 44 años. Is the study and work of 44 years. No lo digo para presunción, I'm no. Not saying to boast lo digo about para it, que no. Ve, vaya, tú tengas la confianza de so quién te está ministrando. O sea, no soy un improvisado, pues. I'm not making this up. Pero eso todo es para gloria de Yahshua Mashiach. All of that is glory to Yahshua Mashiach. Bueno, entonces decía yo, la persona tiene una necesidad psicológica. Then I said that the person has a psychological need. No encuentra la respuesta. They can't find an answer. Crea una alucinación. They create an hallucination. Ahora, mucha atención a lo que voy a ministrar. Now, a lot of attention of what I'm going la to angustia minister. Tiene un papel muy importante has a really important paper en la génesis de las alucinaciones. Or place in the genesis of hallucinations. Entonces, una persona angustiada so a person that is angish, va a tener as angish, el deseo, por así decirlo, aunque no lo sepa, the desire, even though they don't know about de it, crear alucinaciones. To create an hallucination. Porque con las alucinaciones, because with hallucinations, esa angustia that angish, baja goes low, or aumenta. Increases. Ese es el problema. That is the problem. Ahora, estas imágenes these images, que la persona acepta como realidades that the person accepts as porque reality, está aceptando como realidad la alucinación because they are accepting as a reality entonces that hallucination. Representa la proyección so it represents the projection al mundo exterior to the outside world. Es algo un poquito difícil pero después vean hard, muchas veces este video, but look at this video y lo van a entender mejor and you're going to entonces understand it repito better. So estas repeat, imágenes these images que la persona acepta como realidades that the person accepts as reality, representa su proyección represents their projection al mundo exterior. To the outside world. Recuerden cuando hablé también de proyección. Remember also when I talked todo about eso ya projection, está filmado y grabado. That is already filmed and recorded. Ahora, now, ellos van a exteriorizar entonces then they are going to necesidades, needs, situaciones, situations, tales como el cumplimiento de los deseos, such as the fulfilling of their desires. El realce de la autoestimación. To increase their self-esteem. Entonces, de alguna manera, so in some way, dicen, bueno, yo quiero cumplir este deseo. They say, well, I want to do, pero no lo dicen consciente. But they don't say that y entonces se crea una alucinación. And then an hallucination is created. O el realce de la autoestima. Or the increase of the self-esteem. La crítica. Critic. La censura. Criticism. El sentimiento de culpa. The feeling of guiltiness. El autocastigo. Self, the punishment. La satisfacción. Dissatisfaction. De los impulsos reprimidos. Of the repressed impulses. Y rechazados. And rejected. O el deseo de una realidad. Or the desire of a reality más satisfactoria. That is more satisfactory. Entonces, has more satisfaction. En sí las so, alucinaciones indeed, hallucinations, tienen mucho que ver a lot con, to do, repito, would I repeat, el que se cumpla un deseo. That they fulfill a desire. Que la persona se sienta auto estimulada, ese que su autoestima crezca. That their self-esteem grows. La crítica, criticism, la culpa, guiltiness, la censura, censor, el autocastigo, self-punishment, la satisfacción de deseos reprimidos o impulsos reprimidos of impulses that y rechazados and that they were also rejected, o el deseo de una realidad más satisfactoria. The desire of a reality that is more, has more satisfaction. Ahora, to them. Mucha atención a lo que voy a comentar. A lot of attention of what I'm going to say. Los sueños dreams de las personas normales of normal people son prototipos de las alucinaciones they're prototypes of hallucinations del enfermo mental of the ill. Voy a volver a repetir esto porque es muy importante. I'm going to repeat this because los sueños dreams de las personas normales of normal people son prototipos they are prototypes de las alucinaciones of hallucinations del enfermo mental. Of the person that has a disease. ¿Cómo es eso, Roy? How's that, Roy? Te explico. I explain. La mayoría the majority de nosotros of us Al menos he tomado un contexto. La mayoría ha soñado que vuela. Bueno, entonces ese sentir que se vuela es una alucinación, sin que la persona esté enferma de una psicosis. Es decir, a ver, entonces quiere decir que el volar es un deseo o un deseo reprimido o rechazado. Entonces la persona quisiera volar. Entonces no sé si me estoy dando a entender. O alguien que sueñe, por ejemplo, que tiene muchos pasteles ricos, etcétera, tal vez esté a dieta y se está imaginando algo muy suculento, muy delicioso, pero eso no deja de ser más que una alucinación en el sueño. Pero la persona es normal. Por favor, los de seguridad, dirijan las luces hacia allá. Listos. Bueno, entonces, a ver, atención. Algunas ahora quiero decir esto antes de. I want to say this before. A veces en casos de conflicto interno, cuando la persona tiene un conflicto interno, hay una expresión alucinatoria del debate interno. Es decir, las personas con una neurosis, que es el conflicto de, es el resultado de conflictos no resueltos. Si es una neurosis grave, la persona puede alucinar. Ahora, más en una psicosis. Bueno, la pregunta más específica que me han hecho es, los hermanos mesiánicos, es, Roy, ¿cómo yo puedo diferenciar si una persona tiene demonios o si tiene psicosis o qué es? ¿O son demonios o lo está creando la propia persona? Entonces, eso es importante. Eso es importante conocerlo. Pero vamos a ir por pasos para que tú puedas diferenciar esto. Ahora, yo vendría digo mucho a los pastores, a los roim, que son humildes y que, por ejemplo, han tenido casos de posesiones demoníacas y han dicho, bueno, yo no puedo con este caso, mejor vayan con el Roy Palacios. Y les agradezco mucho su confianza y su humildad. Y es lo mismo que yo hago en la medicina. Cuando yo no puedo resolver un problema o no está al alcance de mi conocimiento médico, entonces yo lo que hago es remitirlo con un especialista en oftalmología, en oído, en cerebro, etc. ¿Por qué? Porque es mi obligación. Entonces, si uno no está capacitado para atender todos estos casos que son delicados, reconocer nuestros límites y decir, bueno, yo prefiero que se vaya con el Rue Palacios y ahí que se le haga la liberación, etc. Y eso habla bien de las personas cuando son humildes. Bueno, entonces, a ver, algunas alucinaciones expresan aprobación o condenación. Es decir, pueden ver las personas en su interior, yo quiero ser aprobado o quiero ser condenado, o sea, castigado. Por ejemplo, mientras hay expresiones de insultos por autorrechazo, y entonces esto ya es más grave. Entonces las alucinaciones se pueden percibir como si estuviera a una distancia extrema, muy relacionado con experiencias propias o incluso introyectadas en el mismo cuerpo. Entonces voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, una persona que ve en una alucinación, vamos a suponer, esta es una persona, y ve a esta otra persona y la ve muy lejos en la alucinación, significa que esta persona le es amenazante a esta. harmful or it will harm this person that is o sea, ve a la persona, they see the person, pero no la ve de cerca. But they don't see them close. Entonces, to cuando them. Yo tengo un paciente so o patient, alguien que traigan a liberación y me dice, yo ato los demonios en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Demons in the name of Yahshua Mashiach. Entonces los demonios están atados. The demons are tied. Y se les dice Sheket, que se callen los demonios demons, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, que no hablen. Entonces los demonios no hablan. Además va a hablar la persona. Just the person. Entonces yo le digo, por ejemplo, un ejemplo es que se llame Jorge. That their name is George. Jorge. George. ¿Qué es lo que ves? What do you see? Yo veo a esta persona. I see this person like this. ¿Es familiar tuyo? Is it your family? Sí. Yes. ¿O es un conocido? Is it a person that you know, etcétera? Yes. ¿Cómo lo ves? How do you see them? ¿O hasta dónde lo ves? Or how far do you see lo veo them? Lejos, doctor. Really far, doctor. Pero lo veo. But I see lo veo them. Claramente. I see them clearly. Etcétera. Entonces quiere decir que la persona es so that means that the person un conocido o tal vez un desconocido, pero generalmente son personas conocidas, inclusive familiares, que les provocaron daño. Entonces, en la alucinación, lo ve lejos, porque de alguna manera somehow, esta persona person que está alucinando se siente enojado hacia el individuo que alucina. No sé si me entendieron of. Acá. Pero con ese ejemplo está más claro. Entonces, clear. Cuando la persona, por ejemplo, so person, for example, se le alucina they are having hallucinations. Como muy cerca. Now the person that entonces, is having the hallucinations probable, is the person really al 100%, close. Is probably yo, 100%. Que I might say el estado sea afectivo. Is that they have affection entonces, to that person. Jorge, so, George, ¿qué es lo que ves? What do you see? Recuerden, los demonios remember, están atados demons are tied en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Su nombre his name. Correcto. His right entonces, name. ¿Qué estás alucinando? What are you, ¿qué es what lo que ves? Your hallucination? What do you see? Veo a esta persona. I see this person. ¿Hasta dónde la ves? ¿La how ves cerca? ¿La ves close, lejos? Far? La veo muy cerca. I see them really close. La veo, aquí está. Here mire, aquí is, está, doctor. Is, here they are, okay. Doctor. Entonces, a ver, so then, si lo ve como algo cercano, if they see that repito, as them, as es que close ha tenido amistad them, y se conserva la amistad, and that friendship is still, no hay enojo there is no any, con any esa persona mad porque el estado afectivo, state, o sea, el estado de amistad, the state of mucho. Is a lot. Bueno, ahora well, now, vamos a ir viendo we're going con cuidado. To be me voy a llevar un buen tiempo ministrando esto. Be a long time for me to bueno, this. Ahora mucha atención. So, a lot of attention. En el caso de que la persona in the case of the person, alucinada that is, se le sienta they feel dentro it. Del cuerpo inside of the body, es porque se le está riñendo, it is because they odiando, are being hated, acusando. They are being accused. A ver, let's explico say, esto. I explain this. Aquí tenemos una persona que alucina. We have a person that is having an hallucination, y esta persona and this person, siente dentro they de su cuerpo inside their body, a la alucinación. The, that hallucination. Entonces, a ver, so, es porque cuando está adentro no inside, significa that doesn't mean que sea una amistad cercana. That is a close friendship. O sea, que el estado afectivo sea that bueno. The affective state is good. No, significa no. Todo lo contrario. That means the complete opposite. Porque se le está riñendo, está odiando, hated, está acusando. It's being accused. Y ellos dicen, and they say, pongan atención. Pay attention. ¿Quién atiende? Who's paying attention? Ellos dicen, they say, no soy yo, doctor. I'm not me, o no soy yo, Roy. Or I am not no soy me, yo. Roy. I am bueno, not me. Recuerden que los demonios están atados so remember that en el nombre de Yahshua HaMashiach. In the name of Yahshua HaMashiach. Entonces, en este caso, so in this cuando case, dicen, no soy yo, when say, I am not bueno, me, hay que separar todavía más. We have to separate even more. Ver si una persona to see if a person que está odiando tanto a otra, hating someone so much, que como decimos, that is just as we say, lo odia tanto, they hate them so much, que lo lleva en la sangre, that they have that in their y blood, no es un demonio. And it is not a demon. O or puede ser un demonio. It can be a demon too. Entonces ahorita voy a explicar so, eso. I'm going to explain porque that. Ellos dicen, no soy because yo. Say, I am not me. Pero es que hay gente que de alguna manera se le ha administrado que tiene que perdonar, etcétera, que tiene que vivir una vida en santidad y no lleva una vida en santidad, no guarda los mandamientos del Todopoderoso, entonces la alucinación persiste. Ahora, un porcentaje son demonios, pero otro gran porcentaje por porcentaje es autosugestión. Self-suggestion, y de esto ya hay un audio it, en la página gozoypaz.mx. ¿Recuerdas el tema? Que la mente tiene poder. Entonces, vuelvo a repetir. Los demonios están atados. Y entonces vamos a suponer que ya se hizo la liberación. Y los demonios ya se fueron en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Bueno. Pero la persona dice, no, sigo sintiendo esto. Entonces, es su propia mente y es una alucinación que no es demoníaca. Es su propia mente. Vuelvo a repetir, odia tanto a una persona que la lleva en la sangre, por así decirlo, entre comillas. Bueno, es tan cercano, it is so close, no me refiero a la amistad, I'm not referring to the friendship, que lo lleva dentro, that they have them inside, y por eso lo odia. And that's why they hate o them. Lo odia, or they hate them. Y la manera de alucinar, and the way of hallucinate, es decir, que lo lleva dentro. Is to have them inside. Entonces, hay personas que pasan las noches so there are people that they spend their diciendo, night pero ¿por qué saying, me hizo esto? Why did he, y se vuelven a voltear, ¿y por qué esto? Y se vuelven a voltear, y no duermen. They go to the other side and they don't sleep. Puede o no haber demonios ahí. It might or might not be demons y eso va a depender de la persona que está haciendo la liberación demoníaca. Bueno, well, ahora, now, los hipocondriacos, es decir, las personas que creen, por ejemplo, think, for example, se está hablando una clase de medicina, el de la tifoidea tiene dolor, se caracteriza por mucho dolor de cabeza, etc. Entonces, el hipocondriaco, aunque no tenga tifoidea, le va a empezar un dolor de cabeza. La mente tiene mucho poder. Entonces, los hipocondriacos son los más susceptibles a estas cosas, a la alucinación. Entonces tenemos el problema de que puede ser una psicosis o una psicosis de posesión o simplemente una posesión demoníaca traducida como una esquizofrenia, o puede ser un hipocondriaco que está alucinando. Entonces son casos muy diferentes. Claro. Of course. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, in the holy name of Yahshua Mashiach, se quita todo esto. All of this is gone. Ahora, now, mucha atención a lo que voy a ministrar. A lot of attention of what I'm going to minister. Cuando lo que alucina, when what they hallucinate, tiene cambios en la distancia, has changes in the distance, yo ministraba que esta persona alucina that this person has hallucinations a otra y la ve muy lejos. And they see them really far. Bueno, okay, porque well, es porque okay. Es una persona amenazante. This is a person that can be harmful si la alucina them. Y la ve muy cerca, if they have the hallucination and they have them es really porque close, el estado es un estado afectivo bueno, lógico. A good affective, bueno, it's good. Pero a ver, explico. But I explain. Si la persona if the person, primero alucina lejos they have the hallucination of the other person y far después away, la ve cerca, and they see them close, es decir, que hay cambios that means that there are changes en la distancia, on the distance, lejos, far, cerca. Close. Entonces quiere decir que con el tiempo que ha pasado by, se ha cambiado la conexión entre las dos personas. The connection in between those two persons has changed. Es decir, that means, probablemente esta persona maybe this person, que alucina, es una alucinación. It is an hallucination. Físicamente real, physically real. Ya en la realidad, pues. In reality, esta persona trató person de pedirle perdón, tried to ask for de reconciliarse, to reconcile, pero el problema es que todavía sigue siendo amenazante. Is that that person still has been harmful, y la puede alucinar, and they can hallucinate them, ya no tan lejos, not so far, sino más cerca, but a little closer. Y si la conexión, and if the connection, se vuelve todavía más cercana en cuanto a la realidad, closer in reality, es decir, no estoy hablando de alucinar, sino I'm de la realidad, in an hallucination, but in reality, entonces la persona la va a ver más cerca todavía. Then the person is going to see them even closer. Bueno, la idea, hermanos, es esta. Well, this is the idea, brothers. Si hay cambios en la distancia if there are de la alucinación, in the distance during an es que ha habido cambios con la persona alucinada o inclusive con el objeto alucinado. In, or porque, even with the object that porque has no been nada más se alucinan they don't even personas they not only sino hallucinate cosas people, but things, animales, animals etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera. Ahora well, toda alucinación merece atención. No podemos decir, bueno, está alucinando y ser irreverentes y decirle, está loco. No, no, no, no. Toda alucinación merece atención. Ahora, entre comillas, la realidad del que alucina tiene que ser deformada para que armonice con las alucinaciones. Explico. La persona no se da cuenta de eso, pero él tiene que deformar su actitud para que se amolde a sus alucinaciones. Bueno, aquí se suspende la capacidad funcional del yo. Here is suspended the personal capacity of the I. Para los que han estudiado psicología o psiquiatría, etcétera. Entonces, aquí se suspende la capacidad funcional del yo. The functional capacity of the I is suspended here. En los primeros temas que dice de santificación, ministré yo que el ego, si no se controla, o sea, si no se muere el ego, la persona acaba loca. Es decir, no estoy haciendo irreverente, o sea, acaba totalmente en locura, en demencia, porque no controló su ego. Entonces, a ver, se pudo haber ido a alter ego, de lo cual yo hablé, o directamente empezar a alucinar. Entonces, a ver, el yo sirve para evaluar cualquier realidad, pero aquí es contrario a las alucinaciones, se vuelve una maraña de problemas acá, y es el médico psiquiatra, pero que más quisiéramos que hubieras médicos psiquiatras creyentes en Yahshua HaMashiach, o psicólogos creyentes en Yahshua HaMashiach. Pero vamos a suponer el hermano o la hermana, el roe, el anciano, etcétera, que está ministrando la liberación, aunque no se sepa muy bien de fondo todas estas cosas, pero yo estoy dando al menos las generalidades para saber cómo es esto de las alucinaciones. How is this about hallucinations? Bueno, well, ahora, now, en las llamadas ilusiones in illusions, y alucinaciones, and hallucinations, una persona en un estado emocional tenso, in a tense emotional state, digamos el miedo, fear, entonces espera atentamente they wait paying attention a ver to see, o bien oír or to listen, el objeto que ha provocado la emoción. The object that has provoked that emotion. A ver, explico. I explain it. Entonces, una cosa es una ilusión. One thing is an illusion. Sí, por eso se llaman los ilusionistas, that's ¿no? Why los magos. Called illusionists, magicians. Sí, ellos hacen que right? la gente vea cosas que no son ciertas. Things that are not true. Por los trucos mágicos. By those magic tricks. Por eso el Eterno prohíbe eso. That's why the Eternal Father forbids en Deuteronomio 18, verso 10. In Deuteronomy 18, en adelante. Verse 10 and ahead. Entonces, a ver. Las llamadas ilusiones y alucinaciones en una persona que esté en un estado tenso emocional, la persona va a buscar a propósito ver u oír lo que detonó eso, es decir, lo que provocó su emoción. Bueno, el resultado es que la percepción momentáneamente esperada aparece con claridad vivida. It appears with a clearly vivid. En forma proyectada, in a así, projected way, like that, alucinatoria in a hallucination, o ilusoria. Or in an illusion. Entonces, a ver, algo que le provocó miedo, someone that provoked them fear, se le va a presentar, it is going to appear to pero them, en alucinación. But in an hallucination. Algo que le detonó, someone that started, vamos a suponer un accidente automovilístico, a car crash, o alguna situación de ese tipo, or any kind of situation entonces, of la that persona kind. Va so a ver, pero lo va a ver tan real, so real que eso es una alucinación, that pero que en ese momento no está ocurriendo but nada. Moment, entonces los traumas psicológicos, los traumas emocionales, tienen que ver mucho con las alucinaciones. Es ahí donde entra en acción action, la persona que esté capacitada para una liberación demoníaca capable for a demonic deliverance, o para tratar con el poder del Ruach Ruach-Kodes, with the power of the Ruach-Kodes, tú lo conociste como Espíritu Santo, you knew him as the Holy lo correcto Ruach-Kodes, el soplo del Altísimo, the breath of the Almighty, de Yahshua HaMashiach, from Yahshua HaMashiach, quitar eso, to take o sea, that quitar away, ese trauma, to take away that y sí se logra, and sí you se logra. Achieve it, you can ahora, achieve that. So, atención. Attention. A veces la persona sometimes the person, no sabe they don't know si vio if they saw, o solo pensó. Or if they only thought about it. ¿Lo viste? Do you saw that? ¿Lo viste, Jorge? ¿Lo Do viste? You saw that, George? Did you? Doctor, no, no sé si no, lo doctor, vi I don't o know solo if lo I pensé. Saw that, or if I just thought bueno, about cuando it. El caso ya well, está más grave, when the case is, la persona worse, no dice, the person lo pensé. Say, I thought about no, it. No. Sino, lo vi I saw o it, lo estoy viendo. I am seeing it. Ahora, vamos a ir desglosando todo esto porque es bastante profundo, amados Zahim. Really deep, bueno, ahora, las ilusiones, la diferencia entre una ilusión y una alucinación es que las ilusiones son menos definidas y más inconstantes, o sea, no son tan constantes. Pues. Y las alucinaciones son más definidas they are more defined, y and mucho más constantes. And they are more often. Entonces, una ilusión so an illusion es ver alguna persona is to see a person, pero no verla con lujo de detalles but not to see them with a lot of details. Y se presenta muy de vez en cuando. And it come, and it esa es una ilusión. Not that often. Once in a while, that una is alucinación an illusion. Es ver tal cual a la persona o el person objeto or the object, el animal, the animal recuerden just the way they are, cerca, remember, lejos etcétera. Or far away, etcétera entonces se ven lujos de detalles en la alucinación a lot of details in the hallucination, y son más frecuentes and they are more often. Ahora, ¿qué es más now, fácil quitar? What is easier to take away? Bueno, para el eterno Yahshua no hay nada imposible Yahshua, there is nothing impossible. Pero ahí es donde entra la unción que tenga cada quien de Ruach HaKodesh y la autoridad que cada quien tenga para que su o sea él sea un intercesor en ese momento moment, y Yahshua lo sane and Yahshua heals them. Dice en el Tanakh, Tanakh que la oración del justo puede mucho pero si una persona es un mentiroso person, ladrón lie, embustero thieves, etcétera things, y dice que guarda Torah they, y usa talid the y se deja la barba teeth, etcétera beard, pero etcétera. Es, es una persona mala people, él mismo está people, en una ilusión they themselves, they are, o sea, él no va a poder ayudar a otros they are not going to be able to help others. Porque dice que un ciego because no puede guiar a otro ciego dice Yahshua HaMashiach. Ahora, hay otro now, aspecto que quiero compartirles other aspect that I want la to share with you. Pseudo-alucinación pseudo hallucination. No es una ilusión. It is not a hallucination. No es una alucinación. It is not an hallucination. Sino es una pseudo alucinación. But it's a pseudo hallucination. Esas pseudo alucinaciones. Those pseudo hallucinations. Son las percepciones que el sujeto reconoce. Those are perceptions that the person recognizes. Que no son reales. That are not real. A ver, explico. I explain it. Jorge. George. ¿Qué ves? What do you see? ¿Ves algo? Do you see something? Sí, sí lo yes, veo. I can see pero it. No creo que sea real. But I don't think that is real. A ver, una persona que alucina. A person that has an hallucination. Da por hecho they give it as a que fact, esa visión that o el oído or vamos a ver varias cosas que es real. That is real. Pero una pseudo alucinación ni es ilusión ni es una alucinación. Entonces las percepciones que está teniendo este sujeto o esta persona las reconoce pero no como reales. Dice, sí, lo veo o lo escucho o lo huelo o lo toco porque hay alucinaciones para los cinco sentidos. Pero no creo que sea real, doctor. But I don't think that it is real, doctor. Eso es una pseudo-alucinación. That is a pseudo-hallucination. Ahora voy a poner un ejemplo de esto, now I'm going to give an de las pseudo-alucinaciones. Of these, of pseudo-hallucinations. El ejemplo más frecuente que yo veo the most frequent example desde hace that I see pues, from bastantes años many years ago, son las imágenes de familiares are images of family, o de otras personas fallecidas or other person that they have died, que pueden inclusive llamar a la persona call the person, y hablar con la persona. And talk with that person. Ahora, ¿es un demonio? Is it a demon? Puede ser. it could be. Bueno, pero entonces, a ver, si actúa en la liberación demoníaca, los demonios ya quedaron atados. Ya están atados, no pueden hacer nada. Recuerden que la liberación no se pueden echar fuera, valga la redundancia, los demonios, hasta que no primero se haga bien la liberación. Porque si no, los demonios se esconden entre la misma persona. Entonces la idea es, están atados. Entonces la persona ya no puede ser manipulada por los demonios. No pueden ver o oír cosas que no son. Bueno, aquí la situación es esta. Están atados los demonios en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Pero la persona sigue viendo imágenes de su papá, de su mamá, de su abuelita, etc. Entonces, esas personas le hablan a él. ¿Por qué? Porque eso es lo que esta persona, Jorge, le pusiera, quisiera oír. Es lo que él quisiera oír. Y eso es una pseudo alucinación. Él dice, yo sé que mi padre está muerto, doctor. Pero viene y platica conmigo. Y entonces tiene una confusión ahí. Ahora, mucha atención también a lo que voy a compartir ahora. En los niños, a ver, los mismos hermanos que van entrando a esta congregación local o mundial, entonces me hablan y me dicen, Roy, mi hijo se queda viendo a un punto fijo de la casa, a un rincón, y entonces se empieza a reír. Pareciera escuchar algo el niño, pero no sé, Roy, ¿qué es? Entonces, a ver, vamos a ver. Esto se presenta mucho en los niños. Porque los niños también tienen ilusiones. Puede haber pseudoalucinación o alucinación real. Como tal, pues. Entonces, recuerden, la alucinación no es real, pues, pero me refiero como tal la alucinación. Entonces, la mirada hacia un objeto y reírse, o que pareciera escuchar voces, puede o no ser alucinación. Esto es muy, muy común. Entonces, a ver, ¿qué es lo que sucede ahí? Bueno, hay tanta información que actualmente reciben nuestros niños, y sobre todo cuando son nuevecitos los papás, que para todo le sueltan el teléfono celular. Y ve esta caricatura, y ve el otro, y ve aquí, y ve allá. Entonces, el niño tiene su mente saturada de eso, en lugar de estar formando cuadritos, etcétera, jugando con otra cosa, y entonces empieza con ese problema. O puede ser demonios. Entonces, a ver, yo lo que les recomiendo entonces a los hermanos en ese momento, o inclusive aquí cuando son de la Keilah local, he ido a los hogares, y entonces yo voy, y bueno, con el discernimiento de espíritus de Ruach HaKodesh, de Yahshua Mashiach, para gloria de Yahshua Mashiach lo digo, uno siente si hay presencia maligna o no. Entonces, sujetamos y echamos fuera todos los demonios en el nombre bendito de nuestro don Yahshua Mashiach, y se le explica a los papás que eso ya termina ahí. Pero tienen que tener cuidado con qué ven sus hijos o el exceso de ver tantas cosas en internet, aunque aparentemente sean buenas. O vamos a suponer que sean buenas. Tú escuchas una halel y en la noche vas a estar con la halel. Esa es una especie de alucinación, ya lo expliqué. Es un prototipo de las alucinaciones. Y no la estás tocando, no la estás cantando, pero la estás escuchando tal cual como los amados hermanos la cantan, la tocan. Tocan sus instrumentos, la vas a escuchar tal cual. Y estás todo el tiempo con la halel, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, entonces, todo eso en los niños es muy importante tratarlo. Los compañeros imaginarios de la niñez. Entonces, haciendo una encuesta, muchos tuvieron compañeros imaginarios en la niñez. Eso es otra alucinación. Y a veces más que alucinación es una ilusión. Even more than being it being an hallucination, it is an illusion. De hecho, indeed, los niños children, juegan they play, y tratan and they treat, ¿cómo podía explicar? Juegan y tratan con la imagen. Es decir, interactúan con la imagen. They have interaction with that image. Y recuerden, si es una ilusión, remember, if it is an illusion, son menos definidas. They are less defined. La alucinación es más definida. An hallucination is more eso defined. Tómenlo en cuenta. Keep that on mind. Claro, es of importante course, también para la liberación. It is also important for their deliverance. Entonces, a ver, ¿cómo so, se hace aquí? How is it done here? A ver. Yo tomo a los niños I grab the children, y en primer lugar echo first, fuera todos los demonios en el nombre bendito de Yeshua Mashiach. Cancelo toda maldición hasta la cuarta generación any kind of curse to the en el nombre bendito de Yeshua Mashiach. Y le digo al niño, and I said to the children, mira, look, eso que tú ves child, no es real. You are saying is not real. No existe. It doesn't exist. Y los niños entienden a veces mejor que muchos adultos. They understand sometimes even better than entonces, most adults. La cuestión aquí es que yo los convenza. The thing here is for me to convince más bien el Ruach HaKodesh a través mío. The Ruach HaKodesh through myself. Bendito sea Yeshua Mashiach. Blessed is Yeshua. De que eso no existe. That that doesn't exist. Ahora, ¿por qué now, se da tanto esto? Why does this happen so much? Y sobre todo en la gente que and no mostly, conoce Torah. In people that they don't know Torah. Los videojuegos. Video games. Todo eso all of that es lo que el niño ve. Is what the se vuelve una realidad sees, it becomes a reality, virtual. Virtual. Entonces, él ve los personajes so they see the y puede interactuar con ellos. And they can have interaction with them. Eso, si no se atiende a tiempo, that if it's not taken care of degenera at time, en una locura. Goes worse into a de crazy niños. Or a madness of dice, children. Hay niños que la esquizofrenia puede empezar desde muy niños. Can start from a really young age. Ahora, now, nos hemos encontrado con esto. We have found this. Pueden ser demonios, sí. They can be demons, yes. La gente le llama duendes. People call them, sea como sea, son dwarves. Demonios. It may, the shape they are demons. Con la aparición de los celulares, with the apparition of phones, esto, hermanos, these brothers creció muchísimo. Grew a lot. O sea, las alucinaciones o ilusiones que tienen nuestros niños o los niños es muchísimo. It is a lot. Bueno, ahora, well, una pregunta. Now, a question. ¿Por qué se da el compañerismo imaginario o el compañero why do they imaginario? Get, an imaginary company. Solamente tiene una respuesta. There's only one answer. Representa it represents la soledad del niño. The loneliness es of that el niño child. No está siendo tan bien atendido the child is not being taken care of, que lo que pasa es que el niño empieza a ilusionar is that they start to illusion, o alucinar. Or to have hallucinations. Entonces, la mamá then, en lugar de jugar con él y atender mother, al niño o a la niña instead of playing with them and taking ahí te va el celular. Them, here is the phone. Ahora, ve lo que quieras. Look at whatever you si want. Es en el mundo y if si es guardando world, Torah de todas maneras hay que tener mucho cuidado. In either way, you have to be really careful. Entonces son niños que se sienten solos so there are children that they feel alone, y dicen bueno yo estoy well, solo necesito alone, un compañero I need company, y lo and crea they create them. O el demonio se aprovecha the demon takes y se mete por of ahí that and they go in that ahora way. Hay algo que now, se conoce como imagen that is known as image, eidética. Es algo, es un término. Pero esa es la capacidad de producir imágenes vividas y casi perfectas de material visual. Eidética. O sea, cosas tan con lujo de detalles como lo es una alucinación. Porque recuerden, la ilusión no es tanto con rasgos definidos. Entonces, tales imágenes se confunden con la realidad. Es decir, la persona no sabe si está en su realidad o no. Ahora, el 60% de los niños padecen esto. Es grave. El 60% de la comunidad de los niños, bueno, a nivel mundial, padece esto. Y muchos desgraciadamente many, están muy poseídos. Sadly, they are really possessed. Ahora, now, volviendo a las pseudo-alucinaciones, going back to pseudo hallucinations, en los niños, por ejemplo, children, son transitorias. For example, they go by the son transitory. Borrosas. They are porque kind of está entre una ilusión y una alucinación. An illusion and a hallucination. Y entonces son imágenes que están en su imaginación. Por eso hago un paréntesis. Yo decía que la hipnosis, yo estoy en contra de la hipnosis, porque es quitar la conciencia y hacerla a un lado y entra la imaginación. Y algún día hablaré más sobre hipnosis, pero no es correcto eso. Bueno, ahora, cuando hay situaciones en la familia muy conflictivas, seguro en los niños se van a dar las pseudo alucinaciones, porque generalmente el niño está lleno de angustia, de temor o de terror, o sea, de pánico. Entonces a veces los terrores nocturnos, y por cierto está en el canal de YouTube Shalom 132, y en la página gozoypaz.mx, está el tema de terrores nocturnos. Entonces decía yo, a veces los terrores nocturnos se confunden con las alucinaciones. El niño está dormido profundamente, no se encuentra consciente de lo que le rodea en un terror nocturno. Entonces no es lo mismo un terror nocturno que una alucinación. Las personas que están alrededor del niño con un terror nocturno tratan de calmarlo porque el niño tiene su mirada fija, está en pánico, está llorando, pero no está despierto, está dormido. Entonces su mirada se fija en un notorio efecto de gran terror. Entonces esos terrores nocturnos duran unos minutos, a veces hasta media hora, y van seguidos de amnesia. A ver, explico. El niño no se acuerda. Y en la alucinación, el niño se acuerda, aunque sea muy pequeñito. Ahora, mucha atención lo que voy a compartir. El material puede proyectarse en las imágenes de símbolos de cualquiera de los sentidos. Es decir, hay alucinaciones visuales, auditivas, táctiles, olfativas, gustativas. Entonces, no todo es nada más ver a una persona, fallecida, sino que las alucinaciones tienen que ver con los cinco sentidos. They have to do with the five senses. Aunque las imágenes tienen la característica, even though images have the characteristic, de aparecer en el sentido of appearing in the sense que mejor se preste. That a ver, is more like likely to be la persona there. Que alucina, the person that has va a presentar la alucinación, valga la redundancia, en el sentido in the sense que más se preste. That is more likely to. Que más, digamos, para simbolizar that el material, to symbolize that material especial, entonces busca material, una expresión. For an expression. Puede ser visual, it can be visual, auditiva, gustativa, olfativa, taste, smell, táctil. Touch. Entonces, a ver, por ejemplo, una persona que tenga alucinaciones auditivas, de eso yo veo muchísimos casos desde hace muchos años. Entonces llegan y dicen, doctor, aquí está Jorge. He is George. Por favor, nadie se ofenda. Please, si se llama Jorge. Don't feel offended. Es un ejemplo. If you are called George, it's just an example. Él escucha voces. He listens to voices. Entonces, yo empiezo a ministrar. I start to minister. ¿Ves cosas? Do you see things? ¿Algo? Something? No veo. No, solamente no escucho las voices. I only listen to those, no ves those nada. Voices. You don't see anything. No, I don't. ¿Cómo está tu olfato? How's bien, perfecto, etc. Yeah, good, perfect, es una historia clínica. It's a clinic. Pero, story, pero aquí nos interesa, estamos en Shabbat, here, y nos interesa lo demoníaco, la liberación, ver, diferenciar qué es lo que está sucediendo ahí. Cuando hay sentimientos de culpa, when mucha atención lo que voy a ministrar, cuando hay sentimientos de culpa, se expresan mejor better, las alucinaciones en el lenguaje hablado. In the when they speak. Porque recuerda que hay lenguaje corporal. Because remember that there's body language. Del cual ya se dio un curso. Of the one there's already a course. Entonces, una persona con culpabilidad, so a person with guiltiness, va a canalizar eso, they're going to guide al oído. To their no lo canaliza la visión. Guide it to their vision? No. No. No, es al oído. It is to their hearing. Entonces, a ver, yo expliqué hace un momento. I explained a few moments ago, tal vez no se me entendió. Maybe I was not que clear. Las características simbólicas the symbolic de la alucinación of the hallucination van a buscar, por así decirlo, look for, to say it like that, el sentido por el cual se exprese sense, mejor la alucinación. By the one that hallucination is expressed better. ¿Cómo lo va a canalizar por are la vista? No. ¿O el olfato? No. No. No. Es voces acusadoras. That they accuse them. Y no son demonios. And those are not demons. Pueden ser demonios. They can be demons. Pero estoy hablando de que los demonios están atados en el nombre de Yahshua HaMashiach. Y en ese momento no pueden hacer nada. Nada, hermanos. Por favor, es ahí donde tú tienes que tomar, si eres Kadosh, la autoridad que el Eterno nos ha dado. Bendito su nombre. Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. ¿Está? Entonces, a ver, ahí entra la autoridad. Porque recuerda, la autoridad es según el grado de santidad. Si no hay santidad, ¿cómo va a haber autoridad? Bueno, a ver, entonces, sentimientos de culpa. Y se van a expresar en ese lenguaje hablado. Oye voces acusadoras. ¿Y qué representan esas voces acusadoras? Representan una proyección crítica del super yo. Of the super I. A ver, hemos explicado sobre el ego, sobre el alter ego, etcétera. Pero la misma persona va a empezar con esas alucinaciones auditivas. Inclusive estas alucinaciones auditivas influyen, lo que quieren dar es miedo, pero es la propia persona. A veces no son demonios. Un gran número de personas no tienen demonios, o que estén atados en ese momento en el nombre de nuestro Yahshua Mashiach. Entonces es una acusación que muchas veces llega a ser aterrador. Bueno, ahora en breve voy a hablar más sobre estas alucinaciones. Ahora voy a hablar sobre lo que es también una alucinación táctil. Miren, por ejemplo, una persona experimentó una contaminación moral. Es decir, la persona tiene cierto, no es kadosh, no conoce Torah, pero tiene ciertos principios morales y éticos. Entonces, él experimentó una contaminación. Se fue a meter con una prostituta. Bueno, independientemente de los demonios que hayan pasado, pero la persona puede empezar con alucinaciones táctiles, sentirse que se quema, o siente, aquí entra la otra alucinación, la olfatoria, siente que huele mal, aunque esté bañado y perfumado, y no es un trastorno obsesivo compulsivo, que ya también lo expliqué en el canal de YouTube Shalom 132. Entonces la persona, por más que se bañe, y más que se bañe, va a seguir sintiéndose contaminado, que se quema. Y es una alucinación. Él siente que se quema. Doctor, yo siento que me quemo acá, etcétera. Véame. No tiene nada. Pero no se ve, él no lo ve, él lo siente. Por eso es táctil. U olfatoria, él se huele mal. La alucinación es porque desea una purificación moral. A moral purification. Y gracias a Yahshua Mashiach, and thanks to Yahshua Mashiach, es cuando aquí here is one, llegan muchas personas, many people come, o fuera de Shabbat en mi consultorio, or out of Shabbat in my office, dicen, yo necesito esto. I need this. Necesito una purification, I need a purification moral. A moral purification. Para eso mucha gente, no todos, that, many ya fueron people, con brujos, many, they went con brujas, sorcerers, hechiceros, santeros, es todo tipo de hechicería, any kind of hacerles limpias con huevo, con ramas, etc. With any kind of things, ya le pusieron etc. agua bendita, etc. Holy water in it, pero la alucinación etc. sigue. Hallucination keeps going. Es que él desea una purificación moral. Is that they want a moral y solamente purification, Yahshua lo puede hacer. Can do that. Entonces es ahí cuando se quita so la alucinación táctil, olfatoria, inclusive las auditivas. And even the hearing pero ones. Apenas voy empezando. From just el starting. Tema es un poquito extenso. The teaching is a little bit long. Ahora, now, mucha atención, las alucinaciones, la experiencia de una alucinación no es igual a enfermo mental. A ver, voy a volver a explicar esto porque es importante decirlo. La experiencia de una alucinación no es igual a enfermo mental. Por ejemplo, una alucinación por fiebre. Una persona tiene mucha fiebre y puede alucinar. Puede tener 42 grados de temperatura, es algo grave, puede hasta convulsionar, etc. Y eso es porque hay tanta taquicardia, la sangre circula tan rápido que no oxigena bien el cerebro. Pero hay otro tipo de alucinaciones que en breve voy a decir. Entonces, si lo que quiero, que quede claro es que la experiencia de una alucinación no es igual a enfermo mental, aunque la mayoría son pacientes psicóticos. Entonces, a ver, explico. En un paciente que se le aísle, una persona que se le aísle por largos periodos de tiempo, una persona aislada puede presentar alucinación por lo que desea. Of what they long for. Por eso ha habido experiencias de personas que estuvieron perdidas en un cerro, en una montaña, y alucinaron agua, o en el desierto, porque eso es lo que deseaban, agua. O alucinaron un pan, lejem, un pan. Ellos alucinaron eso porque eso es lo que deseaban. Entonces, esto va más allá de una ilusión. This goes further than that, that just an illusion. Porque realmente la ilusión es lo que la persona dice, bueno, es lo que deseo. Because generally an illusion is what when the deseo person deseo ser un arquitecto say, well, bueno, long for en el futuro, etcétera. In the future, etc. Sí, yes, sí, pero aquí yes. no, aquí but es una alucinación. Here it is an hallucination. En cuanto in lo que desea what they long for, tener y en ese momento no lo tiene. And in that moment they don't have sobre it. Todo algo tan importante como and el agua. Sometimes something more important, just as important as water. Porque una persona puede sobrevivir because sin pan person, they can survive without bread, varios días, pero sin agua days, no. But without water, they can't. Entonces lo primero que se alucina es el agua. So the first thing that is hallucinated si la persona ha estado aislada. Isolated. Ahora, hay ciertas drogas there are certain que drugs también causan alucinación that they cause hallucination. Y por eso yo puse un tema and that's why I en el canal de YouTube Shalom 132 sobre YouTube la marihuana. Shalom 132 about marijuana. Eso es muy importante. That is really important. ¿Te das cuenta cómo va el did gobierno mundial? How the worldwide government, lo que quiere es volver, perdón por la expresión, pero loca a la gente. To turn people crazy. Bueno, la marihuana para well, fines médicos. No, para fines médicos no sirve para nada. Marijuana doesn't work for anything no, in medical no. purposes. No te está hablando una persona que no sepa person de esto. No. No. Son pretextos. No. Those are excuses. Ahora, aquí en el caso de alucinar algo que se desea tanto como el agua, la alucinación se ve lejana. El agua no la ven cerca. The water, they don't see it close. La ven lejana. They see it far. La ven lejos. They see it far away. Atención. Attention. La ven fuera. They see it out. Del propio yo. of their eye. Está fuera la alucinación del propio yo. Outside of their own eye. Ahora, mucha atención. A lot of attention. Eso es por algo que la persona necesita. That is because they, that is something that they need. No es un enfermo psicótico, un enfermo con esquizofrenia. Someone that has schizophrenia. Es una persona que necesita el agua. That they need that water. Ahora, mucha atención, amados hermanos. Now, a lot of attention, beloved brothers. En la alucinación psicótica. In the psychotic hallucination. No logra distinguir entre la realidad, lógico, reality, of course, y tampoco lo also, siente fuera de sí mismo, they don't feel it out of themselves, sino siente la alucinación, they feel la that ve, hallucination, la they oye, see it, they la siente, to it, they feel la huele, it, they smell it, dentro de él. Inside themselves. Esa es una alucinación psicótica. That is a psychotic hallucination. Ese es otro punto también so importante que sirve really important that works para ir viendo. Yo sé que no todos se van a dedicar a la liberación. I know that not all of you are going to do deliverances. Porque hay casos muy complicados, créanmelo. Really complex cases, pero orando en el nombre bendito de Yahshua Mashiach se resuelve todo. Yahshua Mashiach, everything is solved. Entonces la cuestión está aquí. So the thing here is, a ver, una persona puede venir intoxicada por un medicamento. They can come here intoxicated by a medicine. Y se le va a estar haciendo liberación. Y liberación y liberación. Y si está intoxicada por un medicamento que le esté creando alucinaciones, pues tenemos que tener cuidado en todo eso, ¿verdad? Bueno, la alucinación, entonces, el que desea algo y no es psicótico también, la puede ver lejos. Recuerden que hay alucinaciones también de psicóticos, pero en este caso la ve dentro de él mismo. Es decir, la siente. Ahora, now, se oye lo que se desea. They hear what they long se for. Ve lo que se desea. What they long for. Por ejemplo, for example, la voz the voice del esposo que murió. Of the husband that died. La voz de la esposa que murió. Of the bride that la died. La voz of the wife del that hijo died. O hija que of murió. Of the son or daughter that died, etcétera. Etcétera. No siempre son demonios. Not always there, those y es ahí are donde demons. Tenemos and que tener mucho cuidado when we have to be really careful para poder ayudar bien a estas personas que vienen well these persons con mucha angustia. That they come here with a lot of anguish. Pero recuerden, but remember, aquí estoy hablando de algo que se desea. Here I am talking of something that they long for. Bueno, sea bueno o sea malo. It could be good and it could be bad. Pero la idea está que las alucinaciones auditivas, that they can las hear, voces que se oyen son acusatorias the voices that they listen to, those por sentimientos are de culpa. By eso que no se les olvide, amados. Don't forget about it, beloved. Ahora, now, el cerebro brain, constantemente brain, recibe impulsos sensitivos constantly receives sensitive impulses, y de todo tipo and of any kind, y de modo selectivo and in a selective way, excluye de la conciencia el cerebro the brain excludes from the consciousness, la mayor parte de esos impulsos sensitivos. The major part of those sensitive impulses. Es decir, como que el cerebro fluye como un filtro, por así decirlo. It is as a filter to say it like a ver, that. Vuelvo a repetir. I repeat this again. El cerebro como tal físico the brain, the physical constantemente brain, recibe muchos impulsos sensitivos constantly de todo tipo. Constantly receives a lot of any kind of sensitive impulses. Pero de modo selectivo but in a selective excluye way, de la conciencia it excludes la mayor the parte de ellos. The major part of them. Porque eso no sirve para nada, o sea, because el cerebro sabe que no sirve para nada. The brain knows that that doesn't work for anything. Y entonces solamente se queda con lo que conviene. It only stays with what is the best. Pero como la persona no lleva Torah, but because the person they don't keep the Torah, es ahí there it is, donde el cerebro when the brain, todo lo que entra everything that goes in, no lo excluye de la conciencia. It doesn't exclude it from the consciousness. Por eso es that's why tan importante tener a Yahshua HaMashiach. So important to have Yahshua HaMashiach. Y tan importante mantener la santidad. So important to keep y no pecar, to stay in holiness and to not porque si no el demonio de ahí se toma. The demon can grab himself pero from there, aunque no haya un demonio de por no, medio, maybe it's not a demon la persona there, va a estar recibiendo person, tanto they're going to be receiving so much, que no lo va a excluir. That they're not going to exclude it. Por eso Rav Shaul Pablo Rav Shaul Paul, dice said, tomemos lo bueno take the good, desechemos lo malo and put away the bad. No le hagamos caso. So then es, pero la mayoría de la gente that. No so está en Yahshua. People, they are not in Yahshua. Bueno, entonces well, a ver esto see. Crea una irrealidad en la persona. An unreality, the person. Ahora now, si se sobrepasa de información if they have, they are overwhelmed with information, entonces el cerebro then the brain detona explota, por así decirlo, y crea una alucinación. A ver, veamos con más calma. Entonces, a ver, el cerebro de una persona kadosh, santa, lavada con la sangre bendita de Yahshua Mashiach, va a recibir mucha información, pero su cerebro está consagrado a Yahshua. Entonces, todo empieza el filtro, ¿verdad? Y se queda con lo bueno en su conciencia. Pero la persona que no tenga Yahshua, but the person that they don't have Yahshua, va a llegar tanta información, they're going to get de todo so much tipo, information of all kinds, no excluye nada, they don't exclude anything, eso hace que detone el cerebro, that makes the brain to explode, y entonces crean las, ahí es cuando se crean las alucinaciones. And then there it is when hallucinations are created. Entonces, esto es un desequilibrio, so this is an unbalance, del mundo externo, of the external world, del interno, and the, or, etcétera. And the internal world. Por ejemplo, la mayoría de la gente, the majority of people, ¿qué es lo que hace ahora? What is what they do now? Ver cantidad de televisión, they see a lot of TV, y videojuegos. And video games. Y está todo el tiempo en su celular. And they're all the time on their phones. Ahora, now, de unos 10 años para acá, from 10 years to now, las alucinaciones en las personas, se aumentó, es decir, esto se fue hasta el cielo, por así decirlo. Por eso. Entonces, somos lo que vemos. Somos lo que oímos. Etcétera. Si somos, si oímos Halel, bueno, quiere decir que exaltamos al Abba Kadosh. Si leemos el Tanakh, en lugar de estar horas en la televisión o en videojuegos, entonces, pongamos más atención a eso, hermanos. La apostasía está al orden del día. Y créanme lo que tiene que ver con todo esto. Y las personas ni siquiera se imaginan, no se lo imaginan cómo está esto. Ahora voy a hablar algo de las alucinaciones auditivas. En primer lugar, son las más comunes. Es un trastorno de percepción. Is a perception transtorn. ¿Recuerdas los temas de percepción? Remember the teachings about perception. Pero algo que a mí me llama la atención siempre, but something that always calls my es que son palabras ordenadas, words in order, en oraciones completas. In complete sentences. No son palabras así nada más. Just words. Son no. palabras words ordenadas that are half en oraciones in order, that are completas. Sentences. Complete sentences. Y son comentarios, and those are comments, acerca de la propia persona, about the person themselves, o dirigidos a él, directed to him, como si fuera una tercera persona, just as if it was a third u otra persona person, que está hablando, or another person that is talking to y entonces, them. And then, pocas veces, just pero a few times, yo diría un 0.1%, but is it 0.1%? Son comentarios placenteros, pleasant, pero generalmente son desagradables. Son obscenos, obscene, son acusatorios, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, mucha atención a lo que voy a comentar. A lot of attention of what I'm going to say. Estos, valga la redundancia, comentarios desagradables, these unpleasant comments, representan la proyección, represent the projection, de los aspectos y deseos, of the aspects and desires, repudiados de la personalidad, that are rebuked from their personality, los cuales entonces no pueden ser aceptados por la conciencia, the ones then that can't be accepted by the consciousness, bajo su forma no disfrazada. Under the not costumed way. Eso es un poquito complicado. Yo lo sé porque, bueno, no son médicos ustedes, amados hermanos, pero la idea es esta. But this is the idea. Va a escuchar, they're going to listen, desde eres un tonto, since you're a fool, hasta lo peor, to the worst, hasta lo peor, the worst. Y esas voces no paran, and those voices, they don't stop. No paran, they están don't día, stop. They are day, noche, night, estando dormidos, being asleep, yendo a bañarse, going and estando taking comiendo, a shower, being eating, no paran. They don't stop. Pero la gran mayoría de los casos, but the big majority of those no cases, they son are demonios, not demons. No son demonios. Those are es la misma, la propia persona, the person, him or herself, que no puede disfrazar that they can't, like, put a costume, lo que ha hecho, es a lo que me refería yo con la frase. No puede disfrazar. Puede decirle, pongan atención. Sí me atienden. Pueden quedar muy bien con este. Mucho gusto, yo soy Kadosh. Mucho gusto, yo soy Kadosh. Pero ser un pecador. Entonces, puede disfrazar la actitud hacia esta persona. Hacia esta persona, pero lógico, no puede disfrazar la actitud hacia él, menos ante Yahweh en primer lugar. Entonces, como no puede disfrazar eso, él se culpa y empiezan las voces. ¿Qué es lo que va a hacer esa persona? Va a acudir a un psiquiatra. El psiquiatra le va a dar, lógico, antipsicóticos. ¿Se resuelve el problema? No. No se resuelve el problema. Esa persona tiene que ser ministrada en liberación. Por fuerza tiene que ser ministrada en liberación. Ahora, hay alucinaciones que transmiten una orden convincente y apremiante. And convinced and like rewarding order. Que pueden conducir a una persona that can guide a person a una acción directa to a direct action y peligrosa. And dangerous. Tanto so much como ahórcate. Just as hang yourself. ¿Se dan cuenta? Es grave el asunto. This thing is es bastante really grave. Serious. It is really bad. Lógico, el of demonio course, cumple su función aquí. They fulfill their function pero there, but muchas veces no hay demonios. Many times there are no demons. O sea, la persona ha sido pecadora, lógico. They have been sinners, sí, of course, yes. Pero el problema está aquí, esa orden convincente es order, ve y haz esto. Go and do ve y haz el otro. Pero es that él mismo. But it's himself. Y les vuelvo a repetir, pueden conducir a alguien a hacer una acción directa. Matar a alguien, someone, o a ellos mismos, o hacer un robo X, etcétera, etcétera. Etc. Y son alucinaciones. And those are hallucinations. Sí. Ahora, yes. Las experiencias alucinatorias, hallucination experiences, auditivas, that they can hear, a menudo se asocian, they're often associated, pongan atención, pay attention, a movimientos laríngeos. With o sea, de their, la laringe, de la garganta, para que their, se entienda eso. Their, entonces, with movements that they have on their throat, lo cual sugiere what suggests, una forma a shape de hablar of speaking, no audible, that can't be pero here, sí lo hablan. But that they a ver, speak explico. It. I explain. Las palabras que percibe the words that they perceive, el que tiene alucinaciones auditivas, the one that has hearing hallucinations, es igual como cuando el niño está aprendiendo a leer. It is just as when that child is learning how to read. Entonces, el niño que está aprendiendo a leer, so the child that is learning how to read, dice, they say, empieza, they start, mi mamá my mom me quiere mucho, loves me a etcétera. Lot, etc. Está en voz baja. They are talking like ahora, slow. Pongan mucha atención. And not la so loud. Mayoría pay a lot of attention, but the de los pacientes of the cuando llegan when they come, o de las personas que buscan liberación that they look for y dicen, and they say, bueno, yo escucho voces, doctor o Roy. Sí. Yes. ¿Cómo escuchar las voces? How do you listen to those empieza voices? La administración. The administration starts. Entonces, and then, yo lo que me doy cuenta, o sea, hay que tener, bueno, pedirle al Eterno más sabiduría de la que el Eterno por su inmensa compasión nos ha dado a todos. Entonces, yo puedo estar observando a la persona y le digo, en este momento estás escuchando voces, ¿verdad? Right now you're listening to voices, right? Sí. Yes. Sí, bueno, yes. A veces son, well, es los dones del Ruach HaKodesh. Those are the gifts of the Ruach HaKodesh. Y muchas veces and many times, estoy viendo I'm cómo él está articulando they are articulating frases ordenadas. Phrases in order. Palabras bien definidas. Words that are really defined. Aunque apenas even mueva los labios. They barely move their lips. Es él. It's him. Ella. Her. O sea, es la misma persona. The person. Así como el ejemplo like que les puse cuando el niño está aprendiendo a leer. When the child he's learning how to read. Bueno, pero ¿de qué se trata todo esto? Well, but what is this all about? Es un intento like por describir experiencias internas for describing internal experiences que han sido muy estresantes para esta persona. Really stressful for this person. Entonces, ¿cómo es tan estresante? So because they were so and they are so stressful. Lo desvía hacia una alucinación. They got it into an hallucination. ¿Cómo se quita esto? How do you take off all of liberación en el nombre de Yahshua Mashiach. Deliverance in the name of Yahshua guardando Mashiach, la santidad. Keeping holiness. No volver a pecar. Not committing sins again. No volver a pecar. Not committing y se quitan sins las again. Alucinaciones auditivas. And hearing hallucinations sin go away without medicina. Medicine. Sin medicina. Without medicine. Pero el problema, but the problem es que la gente no quiere people, nada con Yahshua. They don't want anything with Yahshua. Y entonces muchas veces and then many las times, personas dicen, people, they say, no me hable de su religión, doctor. Don't talk to me about your religion, deme mi doctor, receta para mi paciente. Give me my thing for y my yo patient, le pago. Le estoy hablando fuera del Shabbat. I'm talking out of Shabbat. Y entonces ahí nada and más. Then that's there. Perfecto. Perfect. Un antipsicótico. An antipsychotic. Déselo. Give it to him or to no her. Se va a arreglar el problema. Their problem is not jamás going to be fixed. Never. Jamás. Never. Y eso es lo grave. And that is the bad thing. Ahora, voy a hablar sobre las alucinaciones visuales. I'm going to talk about visual hallucinations. Esto produce this produces mayor distancia de la realidad. More distance from reality. Más que las alucinaciones auditivas. More than hearing hallucinations. Y estas provocan mucho miedo a and la persona. These ones provoke a lot of fear to that person. Ahora, now, esto es así de fácil. This is just as easy as this. Sí, gracias a Yahshua Mashiach. Thanks to Yahshua Mashiach. Miren, los demonios pasan demons go de la cuarta a la tercera dimensión. From fourth to third dimension. Pero si alguna persona no ve ese demonio, person, they don't see that demon, entonces no son demonios, then es una alucinación, lógico. Demons, those are hallucinations. A ver, explico. Course, aquí está Jorge George y Sergio. And Sergio. Ejemplos así. Examples. Jorge está viendo una persona. Is looking at a person. Sergio, and Sergio se ha guardado, aunque no es Kadosh, pero no ha hecho cosas abominables, etc. Y entonces él, Jorge, le dice, mira, estoy viendo esto, ¿tú lo ves? Y él dice, no, no veo nada. No, I can't see anything. I don't see anything. Los demonios no se pueden camuflar en ese sentido de aparecerse a unos y no aparecerse a otros. Es decir, en la misma recámara, en la misma room, pieza, en el mismo lugar. No, no, no, no, no. No. Entonces, a ver, so, he tenido el caso de que, por ejemplo, vienen hermanos y me dicen, es que vi un demonio o vi una persona, perdón, vi una persona, vi a mi abuela. Y dice el papá, pero yo estaba ahí, no la vi. Entonces, es una alucinación, no son demonios. Ahora, en medicina hay alucinaciones sin forma. Without shape. Dije en medicina. I said in medicine. O sea, entrando un poquito a eso. Going a little bit sin into forma. That, without shape. Eso quiere decir that problemas en la corteza occipital, en el hueso de atrás, in en el the bone that is in the back of the skull. Eso es, en el cerebro. In the brain. Entonces, cuando son alucinaciones, so when there are hallucinations, mucho más complicadas, really complex, muy difusas, more complex, there are peor more que words, una ilusión, worse than an illusion, entonces el problema es temporofacial. Then the problem o temporoparietal, perdón. Temporoparietal, en los lóbulos temporales. In the temporal la idea es esta. So this is the idea, un golpe en la cabeza that they hit their head, puede crear alucinaciones. Can create hallucinations. Por un hematoma, by se hematoma, quedó algo de sangre ahí recolectado. Blood state there, y si la persona está person, haciendo liberación en el nombre correcto, right etcétera, name, etcétera, pero no le trata ese problema, entonces van a seguir las alucinaciones. Hallucinations are going to keep going. Ahora, paso a las alucinaciones no, olfatorias. I go to hallucinations of smell. Son por sentimientos de culpa igual those que las auditivas. Also, just as hearing hallucinations, they are for guiltiness. Se sienten they feel mal, repudiados, etc. Rebuked, etc. Ahora, yo he tenido el caso de personas que tienen alucinaciones auditivas that they have hearing y olfatorias. And smelling hallucinations. En el caso de las olfatorias in se huelen mal smelling, porque han sido ladrones. They have been thieves. Entonces, so la alucinación auditiva no se va a quitar, igual hearing, que la olfatoria, smelling, porque going to go away mucha gente, aunque se diga people, mesiánica, even though they call themselves mesiánica, sigue robando they keep stealing de una in one way, o de otra forma, or in another way, haciendo fraudes, making frauds, haciendo engaños, deceiving, y las alucinaciones siguen. Hallucinations will ¿por keep qué? Going. Why? En primer lugar, demonios, sí. All, demons, pero yes, su propia culpa lo va a perseguir. El pecado it's te alcanzará. Eso está en el Tanaj, en el libro that de números. In the Tanaj, in the book of numbers. Ahora, las alucinaciones, perdón, por el gusto, no, o sea, las gustativas, taste, también son por culpa. Miren cuánta situación, siendo el mundo tan hermoso que se pudiera vivir sin pecado, pero la gente prefiere pecar y estar mal. He tenido la atención a muchos jóvenes que leen la Ouija para invocar espíritus, y ahí sí el problema es demoníaco, tal cual. Ahora, ya hablé algo sobre las alucinaciones táctiles, y entonces, el gran porcentaje de las alucinaciones táctiles es por sensaciones sexuales. Sensaciones, no dije relaciones, sensaciones sexuales. Aquí la idea es que son ideas delirantes, grotescas, acerca de los órganos corporales. Y eso se da muchísimo. A lo mejor tú dices, nunca había yo oído eso, Roy. Pero todo eso lo hay. Ahora voy terminando. Hay alucinaciones sinestésicas. Esas alucinaciones, yo ministré en el dolor fantasma cuando hablé todo sobre el dolor en el canal de YouTube Shalom 132. Yo dije que una persona pudo recibir una amputación y la persona sigue sintiendo dolor en su pierna, pero la perdió por un accidente automovilístico. Se le tuvo que hacer una amputación y la mente es tan poderosa que está alucinando, y él tiene un dolor fantasma que le llamamos en medicina. Entonces este dolor dice, me duele el pie, doctor, me duele, pero ya no tiene la pierna, la pierna completa la perdió. Inclusive pueden estos dolores fantasmas pueden cambiar de forma o de tamaño o moverse de alguna. Ahora la idea es esta: actuar rápido, rápido. Una cosa es el tratamiento médico. Yo aquí en Shabbat lo que quiero darles a entender es actuar rápido en la liberación. Rápido. Porque la misma persona se puede sentir culpable por iba yo borracho y choqué y me prensó otro automóvil y por eso perdí la pierna. Entonces, sentimientos de culpa otra vez y todo por el pecado. O pudo no haber sido pecado, pero siempre va a haber culpa. Si hubiera yo salido 5 minutos antes o 5 minutos después, no hubiera pasado ese accidente, ni siquiera iba yo borracho, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, hay que actuar rápido. Ahora, los deseos y sentimientos de culpa repudiados se proyectan como alucinaciones auditivas que, al igual que la conciencia, acusan y critican. A ver, ya vimos el tema de la conciencia, hasta hubo examen de la congregación Gozo y Paz sobre ese tema. A ver, pongan atención, los sentimientos de culpa repudiados se proyectan como alucinaciones auditivas, al igual que la conciencia acusa y critica. No me estoy refiriendo que sea el Ruach HaKodesh. Bendito es el nombre de Yahweh. Entonces, así como tu conciencia te acusa o te aprueba, es igual a la alucinación. Y en la alucinación no hay aprobación. Todo es para destrucción. Bueno, entonces, a ver, voy a tratar de resumir algo. Las percepciones de voces de personas importantes, como el padre, la mamá, la esposa, el esposo, los amigos, los hermanos, les sirven como sustituto sustitutos de dichas personas. O sea, esa alucinación le va a servir como sustituto del papá que perdió, de la mamá que perdió, etc. Pero nosotros tenemos que actuar también en eso. A ver, con el comentario de la parasha de mañana, voy a explicar esto. Pongan atención. El Eterno Yahweh ha dispuesto que cuando uno pierde un familiar, uno pase luto, un dolor, pero ese dolor es limitado. Y no es lo mismo llorar por una persona que se sabe que está viva o no, y no se sabe dónde está. No sé si me di a entender. Entonces, el Eterno no proveyó al hombre para tener dolor por una persona que no se sabe dónde está. Ese fue el sufrimiento de Jacob por Joseph. Mañana lo vamos a comentar. Entonces, la persona amaba tanto a su papá a tal grado de una idolatría o a su mamá que lo alucina, pero es por sentimientos de culpa. Explico. Siempre cuando vive la persona, la mayoría de hijos se desentienden, no le dan ayuda económica a su papá o a su mamá si ya está viejito, viejita, ancianos, etcétera, no le dan ayuda. Y ya cuando lo ven en el ataúd, entonces están llorando y llorando: ¿por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Tanto que te quería. Y muchas flores ahí. Pero lo hubiera demostrado en vida. You should have showed that alive. Es así. Entonces, entonces viene un sentimiento de culpa y empiezan las alucinaciones auditivas con la voz del ser que perdió y que no atendió. Entonces, los componentes acusatorios y afectivos vienen a representar los elementos reales o los deseables en la persona que se perdió. Yo te quisiera tener aquí, papá, mamá, pero ya no, etcétera, y empiezan entonces las alucinaciones. Si el Eterno lo permite, el día de mañana continuaré este tema y tal vez lo podré terminar o no. No importa si nos llevamos otro tiempo. Y si ya mañana me da tiempo, para la redundancia, entonces mañana podría yo dar pautas básicas para cómo tratar las alucinaciones. Entonces vamos a cerrar nuestra Tanaj, amados Sahim. Bendito es el Abacados, porque muchos podrían preguntar, bueno, las alucinaciones, toda Gabá, Sahim, toda Gabá. Podían preguntar las alucinaciones, pero bueno, ya nos habló usted de eso, pero ahora, ¿cómo se trata? Bueno, también lo vamos a ver, tal vez no médicamente, aquí voy a hablar de todo, no se puede ni se debe, pero sí lo básico en liberación, en el nombre de Yahshua Mashiach.